La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El 14 de septiembre es día sábado. Termina la semana número 23 del tiempo ordinario. Hoy se sugiere la misa de Santa María en sábado. En algunos países, hoy se celebra la exaltación de la Santa Cruz que nosotros celebramos ya el día 3 de mayo. Por eso las lecturas son propias de la feria, sábado de la 23ª semana del tiempo ordinario. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y del Santo Evangelio según San Lucas. Estamos todavía en el capítulo 6, en la parte final. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que, al construir su casa, hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa flor de tierra sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Pues bien, termina esta semana, ambiente de fiestas patrias, mes de la Biblia, no lo olvidemos, y también termina este capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. El lunes próximo ya seguiremos con el capítulo 7. Y Lucas ha estado hablando de las bienaventuranzas, según pues su versión. El sermón de la llanura, pudiéramos decir. Mateo, el sermón del monte. Vayamos a la palabra. ¿Qué nos dice hoy esta palabra? Jesús termina las bienaventuranzas con estas advertencias: ser personas íntegras, honestas. El cristiano también tiene que madurar. Y madurar es dar frutos. No podemos quedarnos en la superficie. No podemos quedarnos en la apariencia. No podemos quedarnos en el hago que hago, pero no hago. No podemos quedarnos ahí. La apariencia, y recordemos que nuestra cultura va mucho por ahí, y es un recurso de quienes no están dispuestos y no se animan a mirar a su interior. Es propio de personas que pretenden una vida fácil, una vida sin responsabilidad, una vida que todo se vale, que todo se permite, que todo me den, que todos los demás estén a mi servicio. Hoy la palabra nos ayuda a discernir esta realidad. discernir. Hoy Jesús repite y repite los frutos. Los frutos reflejan el tipo de árbol, es decir, los comportamientos buenos nos retratan. Pero también, ojo, las acciones malas nos delatan. Es cierto que siempre ha habido individuos y grupos que jugando siempre con las apariencias consiguen engañar a los demás. Engañar a comunidades enteras. Pero es igualmente verdad que las personas debemos echar mano de este criterio innegable. Son los frutos, es decir, las acciones buenas, reales, las que verdaderamente cuentan. No ciertos resultados ni mentiras que nos digan. ¿Para esto qué necesitamos? Mirar el corazón, trabajar el corazón, es decir, el conjunto de capacidades, sentimientos, emociones, pensamientos, actitudes, todo esto verlo con honestidad en lo más profundo de nosotros. Y entonces seremos capaces de cambiar comportamientos, seremos capaces de transformar la realidad. Es día sábado, Señor. Danos lo que necesitamos para dar frutos. Así es en nuestra vida cuando vemos un árbol que no da fruto, lo sacamos, mejor decimos, no está produciendo. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes si hay frutos abundantes en nuestra vida, o hay también vacíos y carencias. Señor, ayúdanos a madurar. Ayúdanos a ser cristianos que aspiremos a la santidad. Si eso es la santidad, ayúdanos a entender que la santidad no es una carga, sino que es una consecuencia de nuestro bautismo, donde tú nos has hecho hijos. Hijos contigo, hijos del Padre, para hacernos hermanos. Y termino con estas palabras del documento, Carta Pastoral del Episcopado, a propósito de los 200 años de la independencia, que celebramos hace 14 años. Textualmente, los creyentes, además de hacer una revisión desde la razón, que el mismo Ser Supremo, nos ha dado como una antorcha que nos guía y nos ilumina, estamos llamados a hacer una lectura desde la fe, con el fin de reconocer la presencia divina que fecunda la historia humana con el suave rocío del Espíritu. Hasta aquí esta frase que nuestros obispos nos ayudan a reflexionar sobre nuestra historia a propósito de estos días intensamente patrios. No olvidemos que María estuvo y estará siempre presente. Y no podemos entender la independencia de México sin la presencia de María, de Nuestra Señora de Guadalupe. Ella hizo patria, sigue haciendo patria. Santa María de Guadalupe, conserva nuestra fe. Ayúdanos a que nuestro México viva unido, buscando siempre el camino de la paz, el camino de la solidaridad. Es día sábado, termina esta semana. Días súper especiales. Espero un buen ambiente patrio. Colabora para que así sea. Entonces serán buenas fiestas patrias.